Hoy en el barrio Oma lo que vamos a hacer es para las escuelas rurales de Olavarría entregar un fondo de mantenimiento que se está a través del programa PROMER entregando en las 3.400 escuelas de la provincia. En esta primera, en el primer semestre 2.400 y en la segunda mitad del año 3.000. Así que hoy lo que vamos a hacer es entregarle a cada una de estas escuelas un cheque de 2.000 pesos para que tengan un fondo con el cual trabajar en el día a día por problemas que tengan, el estilo caja chica, que se va a ir reponiendo a medida que se gaste y se rinde. Ajá. Bueno, esto es para solamente escuelas rurales. Este sí, las escuelas rurales como prioridad, porque bueno, aquellas que están en el casco urbano y más cerca de los centros administrativos pueden más rápidamente acceder a soluciones que quizá otras escuelas en parajes rurales son más costosas. Estamos hablando de cuestiones simples, digo, cambiar una luminaria, reparar un vidrio, una puerta, cuestiones que no tienen un alto impacto presupuestario y generalmente se demoran por el trámite administrativo. La idea es acercar los fondos para que ellos tengan una solución lo más rápido posible. Bueno, ¿cómo ha encontrado las escuelas este invierno que está golpeando bastante bastante frío en la provincia? Bien, en línea general estamos bien, por supuesto que tenemos problemas. Hoy hablaba con un colega de ustedes de La Plata, nosotros tenemos 9.000 edificios en la provincia, con lo cual con que tengamos en el 1% nada más problemas, ya son casi 100 edificios que sobre los cuales tenemos que trabajar. Nosotros tenemos problemas que tienen que ver más con el mantenimiento que con los edificios nuevos, sobre eso estamos trabajando, pero la verdad que estamos en una buena situación. El fondo especial para instalaciones y mantenimiento de equipo de gas salió, lo recibieron los consejos escolares y con ese fondo están trabajando. En Olavarría en particular no hemos tenido grandes problemas, tenemos sí una situación de esta semana en una escuela que ya está en vía de resolución, exactamente en la 1. Pero ahí el problema era otro, se tapó una cañería y como tiene un sistema de caldera, lo que hizo que se apagara la caldera central. Hay la senadora Gainza y candidata a intendente salió a cuestionar que no se aplica lo presupuestado en los consejos escolares. ¿De qué opinión te merece esa declaración? Sí, ¿Al pedido informe también? Sí, lo leí. Ella lo que dice es que desarrollo social, si yo lo leí en la página de usted, en Infoeme, desarrollo social subejecutó la partida que tiene para comedores. Yo la verdad creo que la información ella la debe estar sacando de la página del Ministerio de Desarrollo Social. Los datos que tenemos nosotros son completamente distintos. Nosotros este año tenemos un presupuesto de desarrollo, tiene un presupuesto que se ejecuta vía consejos escolares de 1.020, 1.080 millones, del cual ya aproximadamente el 40% ya fue descentralizado a los consejos escolares. Para que tengan una idea, el día de ayer nosotros teníamos en los consejos escolares pagado el mes de abril incluido, 65 millones de excedentes. Esto es dinero que se generó y que todavía no se subió. Yo creo que la senadora Gainza comete un error de ver los datos consolidados que ya pasaron por el Tribunal de Cuentas y Contaduría, que son los que se publican, pero formalmente son muchísimo más los fondos descentralizados. Nosotros ya a esta semana, que en 10 días estamos depositando mayo, ya vamos a estar por encima de los 450 millones. Con lo cual, bueno, está claro que no comparto su visión del asunto. Digo, si hubiéramos descentralizado nada más que 45 millones, como dice ella, no podría haber 65 millones de excedente. Digo, una cuenta matemática simple. ¿Cómo se va a trabajar en la segunda mitad del año que ya estamos encima? Bueno, nosotros la problemática más grande que tenemos ahora es el invierno. Nosotros en una semana entramos en receso escolar y esos 15 días lo vamos a aprovechar para atacar algunas situaciones puntuales muy profundas que tenemos en el conurbano sobre todo, y el objetivo para el segundo semestre es trabajar, consolidar un poco más el sistema de transporte, un mecanismo que nos permita estar más cerca con la oferta que da la provincia y las demandas que tienen los transportistas en el interior. La verdad que estamos con un precio que tenemos que acomodar y nos vamos a concentrar mucho en trabajar con capacitación de auxiliares, sobre todo apuntando al servicio de comedor escolar, porque tenemos la decisión de mejorar la calidad del servicio, que es muy dispar, en algunos lugares es muy buena, en otros muy mala, pero la problemática ya no es la falta de recursos, es capacitar al personal, es ponernos de lleno en el tema.